siento la nostalgia de volver a ti. Mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver. Habana, como extraño soy indiano de tus tardes. Habana, como sueño con mi hamaca entre tus palmas. Habana, yo no sé si volverán a aquellos tiempos de cuando buscaba tu luna por el malecón. Ay, mi Habana, Habana, cuánto anhelo regresar y ver tus playas. Habana, y volver a ver tu calle sonreír. Habana, a pesar de la distancia no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver. Habana, cuánto anhelo regresar y ver tu playa. Habana, y volver a ver tu calle sonreír. Habana, a pesar de la distancia no te olvido, no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver, Habana.